topaba junto a Dios. Desde antes traía broncas en el amor. Te fuiste y aquí todo sigue normal, aunque me mires mal. No pienses que te marqué para volver. Lo hice, te lo prometo, sin querer. Estaba borrando la conversación de nosotros dos. No estoy llorando, traigo un te extraño en el ojo. Se me metió cuando miré tus fotos y este nudo en la garganta. Es el te amo que quiero decirte, por eso ya mejor hablando claro. Debo decir que sigo enamorado y por más tonto que me haga. Sigo enamorado y por